estás en el 98.9, estás en Radio Ciudad, nos estamos pasando unos minutos ya de las 10, más de dos horas de programación. Ya terminamos, ya podés pasar a hacer otras cosas, si es que has estado sentado, sentada ahí, más de dos horas escuchando el programa, Tita. Tenemos saludos porque hay gente que nos está escuchando de Pico Truncado, nos contaba recién la doctora Bertazo que es de allá. No, estuve viviendo 10 años. Bien, así que un saludo para varias familias que nos están escuchando. Me decían que están como en la época de antes. Me dijeron todos alrededor, pero esta vez no de la radio, sino de la computadora. Así que bueno. No me digas. Así está. Mirá qué interesante. Bueno, yo les comentaba acá en la pausa a nuestras invitadas que la intención de traer este trabajo de Rosana Rodríguez era compartir con los oyentes algo que nosotros hemos estado insistiendo durante todo este año en la búsqueda, es la investigación en ciencias sociales, en ciencias humanas. Estas cosas también se investigan, también tienen abordajes. Es más, se desarrollan herramientas nuevas, se ensayan abordajes como el que ella propone, hermenéutico, es decir, no intenta probar nada. Claro. Explica, describe e intenta analizar, desmenuzar. Ese es un análisis hermenéutico, que a veces es, útil en algunas ramas de la ciencia y otras veces suele ser insuficiente. Digamos, un físico con un análisis hermenéutico no queda muy satisfecho, ¿no?, con la descripción. Pero, claro, este es otro tema, es otro abordaje y era nuestro interés compartirlo con ustedes. Quiero compartir un nuevo audio, ¿sí?, muy cortito también. Es de Daniel Gorra. Es profesor en ciencias jurídicas y es magíster en criminología. Y le hice dos preguntas. La primera es si existía, desde el punto de vista jurídico, algo que se opusiera a que en Argentina hubiese una ley que despenalice y legalice el aborto. Y por otro lado, si existe algún tipo de conflicto de interés, desde el punto de vista jurídico, entre la mujer embarazada y la persona por nacer, ¿sí? Y esto nos dice Daniel Gorra. Con respecto a la primera pregunta, no habría, digamos, un inconveniente legal de que pueda llegar a haber, digamos, que se llegue a legalizar el aborto. De hecho, nuestro Código Penal tiene, digamos, dos excepciones al aborto, que es el aborto terapéutico, cuando corre peligro la vida de la madre, y el aborto eugenésico, cuando se trata de un embarazo producto de una violación. De hecho, actualmente hay un proyecto de ley en el cual se le da a la mujer la posibilidad, dentro de los primeros 3 meses, de poder interrumpir su embarazo. Ahora, con respecto al segundo punto, bueno, por ahí sería un poquito más amplio el tema, pero creo que habría que hacer hincapié. En realidad, podríamos reconocer que el feto tiene vida, si no, no podríamos hablar de aborto. Lo que sí habría que analizar si el derecho a la vida que tiene el feto es el mismo derecho a la vida que tiene una persona nacida, en este caso, la madre. Yo creo que o el feto o no tiene un derecho a la vida, o en todo caso tiene un derecho a la vida de segunda clase. ¿Por qué digo esto? Porque el feto, digamos, no lo podemos, digamos, reconocer o darle el estatus de persona nacida porque carece empíricamente de los rasgos de personalidad que tendría una persona nacida. No tiene entendimiento, no tiene autoconciencia. Por lo tanto, desde este punto de vista sería insustentable otorgarle al feto un derecho a la vida. No creo que haya conflicto de intereses. Y además hago hincapié desde un nivel moral de la autodeterminación de la moral de la mujer, digamos. Será Daniel Gorra, a quien le agradecemos mucho su predisposición a colaborar con la búsqueda. No sé si, después de haber escuchado previamente, de haber grabado alguna de las entrevistas, obviamente de participar en el programa y de estar muy atento a lo que han dicho nuestras invitadas, no sé si tienen la misma percepción que yo, nuestros invitados acá y los oyentes, de decir la complejidad del tema es una obviedad, sino de los múltiples lugares por donde se puede entrar a cuestionar una postura u otra. Por ejemplo, recién dice Gorra, un embrión es algo que no tiene entendimiento, y Doris dice, un bebé tampoco. Y entonces, yo me pregunto si ¿cuáles son los argumentos que uno debería poner en juego que se constituyan como, voy a mandarme una burrada al decir de orden superior, pero en términos que superen las rendijas que pueden tener las posturas? ¿Hay alguna forma, les pregunto a las dos, de llegar a un nivel donde los argumentos superen las rendijas, es decir, no se caigan en las rendijas? ¿Hay que hacer un esfuerzo de resignación de la postura y adoptar la otra? Es decir, esto es, una postura termina ganando sobre la otra. ¿A eso vamos a reducir la discusión? A eso se reduce, no digo que nosotros la vamos a reducir. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Es tan fácil caer claro. En los poros. De... Y yo creo que como es una cuestión humana, y cualquier cuestión humana tiene muchos vericuetos, muchos espacios y muchas rendijas, como decís vos, abordar esta temática y llegar a un acuerdo, yo creo que va a ser muy difícil. Son posturas muy antagónicas, que no sé si en algún punto hay algunas cuestiones de contacto, es decir, quienes abordan las cuestiones de derechos, como por lo menos yo estoy muy abocada a estas cuestiones, uno está siempre pensando en el derecho de la mujer, en el derecho de las personas, y es difícil que estas posturas, para mí, o por lo que veo, o por las discusiones, o por todos los enfoques de discusiones que he estado presente, que llevo fácil 20 años metida en esta temática, y nunca podemos, digamos, compatibilizar las ideas, porque son como bastante más extremistas. Yo a lo que voy es que yo defiendo todos los derechos, como defendí el casamiento igualitario, como defiendo absolutamente todo, y yo creo que el defender los derechos de la gente implica una libertad en las personas. Y al obtener esta libertad, no quiere decir que estén obligados quienes no quieran hacerlo. Es decir, es simplemente obtener una libertad. Y es como todo, y vuelvo a insistir en todo lo que hacemos, desde la salud sexual y reproductiva, de los derechos, están. Quien lo quiere tomar, lo toma. Quien no lo quiere, lo deja. Sí, yo creo que la visión, quizá lo estoy tomando desde el punto de vista médico, bueno, de lo social, por ahí uno tiene ciertas limitaciones, no estamos como médicos formados mucho en lo social, pero vivimos dentro de la sociedad, por lo que me permito decir de que si bien acá se habla de los derechos de la mujer, yo también quiero hablar de lo que es los derechos de esa persona por nacer, de esa persona, y de alguna manera yo creo que debería haber cierta política que conjugue y pueda y favorezca los derechos de ambos, ¿sí? Es decir, hay una, no creo que sean puntos que se tengan que encontrar, me parece que hay que respetar los de ambos. Ambos tienen derechos como tales. Por lo tanto, la mujer es circunstancialmente una herramienta, ¿sí? Para ese ser por nacer. Pero sí, es un envase. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y lo vivenciamos a diario. No es un envase. Si vos lo considerás así, yo en nunca, jamás lo consideré. Es lo que veo desde las otras posturas. Bueno, pero y muchas de las mujeres no consideran eso tampoco. Entonces, yo creo que hay un punto de equilibrio donde uno puede pelear y luchar por los dos derechos, por ambos. Y que puede ser, digamos, más costoso, que tenés que ir mucho más hacia adentro, que tenés que ir socialmente mucho más profundamente, estoy de acuerdo, pero se puede. Bien, me parece, estaba acá leyendo también un comentario que hablaban de, bueno, como el tema de hablarlo desde las ciencias sociales, con la última entrevista que tuvimos hace un rato, Y me parece, después de escucharte, Doris, que pasa esto como ver la medicina por un lado, que va caminando sola, lo social por el otro, los derechos un poco por ahí que tocan. Lo judicial. Pero no... A ver, tendrá que ver con la formación, como decían hace un rato la doctora Bertazzo. Y ahora, ¿cómo hacer frente a eso, no? A ver, desde su lugar de trabajo, ¿cómo...? ¿De qué manera ustedes quieren hacer frente a esto, no? Al no desvincular la medicina de lo social y poder pensar este tipo de debates en la actualidad. Bien. ¿Cómo es su trabajo? Sí, agregar un poquito algo más, ¿no? Yo creo que quería mencionar un dato que se habló durante lo que se aportó sobre la tesis, que allí mencionaba de que había un cierto porcentaje, un 1 o 2%, yo tengo las cifras por allí de... dentro de lo que fue de lo que es en España, las causas por violación, los abortos que se produjeron por violación, un 1 o 2%, por malformaciones un 5 o un 8%, y más de un 90% se debieron a causas psicológicas o psicofísicas, como se la quiera llamar, ¿no? Entonces, a lo que voy, ¿sí? Es hasta dónde, digamos, el argumentar a favor, digamos, de ese bienestar de esa mujer tiene que ver solamente con su bienestar y nada más. Y no hablamos de otros, de otros, digamos, cuestiones, como son, por ejemplo, la cuestión del derecho a la vida de esa persona que está en el vientre materno. Pero más allá de eso, a lo que yo voy es que ¿qué tipo de apoyo se le da a esa madre embarazada en sus primeras etapas del desarrollo? Donde muchos, y sabemos y lo hemos experimentado como madres, muchos sentimos sensación de angustia, sensación de ansiedad, sensación de temor, sensación de que, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a afrontar? Yo creo que todas lo hemos pasado eso. En uno y otro embarazo nos ha ocurrido como mujeres. Entonces yo, en ese estado, ¿qué mujer puede tomar una decisión realmente en forma, objetiva, ¿sí? Yo creo que muchas de las mujeres a las que llegan al consultorio, y no estoy hablando de un consultorio privado, sino que tengo un consultorio que está cerca del hospital, donde yo puedo absorber la ansiedad de la mujer de bajos recursos, ¿en qué condiciones está la mujer? ¿Y qué tipo de ayuda el Estado le brinda a esa mujer que tiene esa duda? Que sí, está dudando, sigo, no continúo con este embarazo, tengo miedo. ¿Qué tipo de actitud va a tomar el Estado ante esa, una vez aprobada, si es que se aprueba la ley de despenalización del aborto, ante esta situación? ¿Se le va a ayudar? ¿Se le va a brindar el apoyo? Así como tal cual se lo está haciendo en España, que no se lo está haciendo. Es decir, ayudar a tomar la opción correcta o tomar la opción mejor. Yo hablo de opción correcta porque tengo una convicción, ¿no? Pero bueno, me refiero, no sé si se están haciendo bien las cosas. A eso voy. Yolanda, un minuto. Lamento, un minuto. En realidad no puedo discutir algo que ni siquiera lo pienso, porque vuelvo a insistir que nadie me tiene que ayudar a tomar la decisión. La decisión es personal. Es decir, como yo tomo cualquier decisión en mi vida de empezar a estudiar algo, de hacer algo, la decisión de que alguien me tenga que ayudar a decidir si sigo o a decidir si no sigo, generalmente la mujer que toma la decisión de hacerse un aborto la tiene tomada. Y consulte al que consulte, la tiene decidida, no le van a hacer cambiar la idea. Que le demos la herramienta o que no se las demos es distinta. La otra cosa es convencerla de que tenga un niño, que la vamos a ayudar, que si no lo quiere, que lo den adopción, etcétera, etcétera, que ese es como una imposición. Es decir, yo estoy en contra de las imposiciones de las maternidades a las mujeres que no la quieren tener. Montones la tienen por imposición, porque no le dan la alternativa de tomar otra decisión. Eso es distinto. ¿Por qué hacemos la búsqueda? ¿Por qué hace 10 años que hacemos la búsqueda? Y con esto ya casi tenemos que cerrar el programa. ¿Por qué hacemos la búsqueda? Porque entendemos, en términos generales, lo que nos hemos convocado, Andrea Arcucci, Rubén Lichterhoff en los primeros años, Osvaldo Martín, Lorena Moira Sombra, Tita Sarandón, Vanina Brito, Guillermo Reta, Lorena de Gastaldi, entre tantos otros, nuestros columnistas, una decena de columnistas, porque pensamos que preferimos saber a no saber, saber un poco más a saber un poco menos, y porque pensamos que a través del conocimiento, de distintos tipos de conocimientos, no solamente desde el científico, y por eso acá en la búsqueda ponemos al derecho y al revés del conocimiento científico, es que necesariamente, para mí es una ecuación lineal, no necesariamente tan dependiente, tan alta, no es rápido. Necesariamente uno comienza a ser un poquito más libre. Esto no quiere decir que pueblos aborígenes que llevan toda su existencia perdidos en el Amazonas no sean libres. Lo que pasa es que nosotros, en este sistema que vivimos hoy, nosotros, acá, nosotros, los que nos están escuchando por una computadora, están sujetos a una serie de alternativas, presiones, invasiones y penetraciones todo el tiempo, y eso requiere saber manejar información. No sé cómo funciona el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. No sé si todos sus objetivos se cumplen. No sé si los planes de Programas Nacional de Salud Sexual en los demás países funcionan mejor o igual que en Argentina. Lo único que diría que sé es que estos planes normalmente tienden a abrazar esta concepción que abrazamos en la búsqueda. Saber a no saber, saber un poco más a saber menos. Y conocimiento amplio en la medida de lo posible para alcanzar, aunque yo no tengo la receta, cierto grado de libertad. Y esa es la idea que tratamos de traer y compartir con nuestros oyentes todas las semanas. Bueno, ¿por qué hacemos la búsqueda? ¿O por qué nos tenemos que ir? No sé. ¿Y por qué nos tenemos que ir también? Cumplir 400 programas, va, con Vanina sumarnos este año al proyecto de la búsqueda significó algo maravilloso por el hecho que vos decías, conocer más y crear, participar de procesos en los cuales por ahí uno se encuentra medio desligado, porque estos temas no se tocan en los medios de comunicación, y como comunicador es una gran responsabilidad, y que estemos con vos, Mangione, haciendo esto, lo hace un poco más especial, ¿o no, Vanina? Estamos orgullosas de estar en la búsqueda. Epa, muchas gracias. El último saludo, un abrazo muy especial, un beso inmenso para mi columnista favorita, Mariana Joffre. Nos despedimos, hicimos el programa. Nuestras invitadas, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doris Lozada y Yolanda Bertazzo, gracias por arriesgarse. Esto es arriesgarse y esto es exponerse. Yo vivo en riesgo. Muchísimas, muchísimas gracias a las dos. Hicimos el programa de hoy. Alejandro Hernández, Emanuel. Y en la puesta en el aire, muchas gracias por operar el programa en esta oportunidad. Vanina Brito en la producción, Celeste Tita Sarandón en la conducción del programa. Quien les habla, Antonio Mangione. Muchísimas gracias por estar del otro lado, a nuestros entrevistados y a ustedes especialmente.